Así que el festival, nosotros creemos que es fundamental que esté, después de 4 años que no se venía realizando, se hizo del 2012 al 2015, los 4 años se hicieron, así que lo retomamos porque creemos que es una instancia fundamental para el apoyo de la industria audiovisual y lo queremos destacar así, más allá de que tengamos nuestras limitaciones en el área y demás, creemos que es una industria que hay que fomentar, creemos que hay realizadores y realizadoras en la ciudad de alta calidad, así que es una instancia que nosotros queremos resaltar. Va a tener un formato dual, digamos, está pensado desde la virtualidad, pero también a medida que esto, como el tema del COVID, nos va cambiando día a día, también está pensado en una etapa presencial. Creo que más allá de que haya o no una industria, si no la hay o es incipiente, nosotros tenemos que fomentar a partir de estas cuestiones ese trabajo. Me parece que como Secretaría de Cultura de la Municipalidad tenemos que darle impulso a eso. Es decir, la cuestión cultural, sacarla del eje para mí de esta cuestión de hobby o de algo que hago por placer también, verlo como una fuente laboral. Saber que es una herramienta para trabajadores y trabajadoras de la cultura. Entonces, a veces creemos que no está el caldo de cultivo en la ciudad porque no lo vamos a buscar o porque no ahondamos en eso. Pero uno cuando se empieza a meter de a poco, ve que hay realizadores y realizadoras, no solo en la ciudad, sino en el ámbito de la región, que son de alto nivel. Entonces, eso a nosotros nos impulsa a querer fomentar las herramientas para que esto, en definitiva, se transforme poco a poco en industria. Eso es lo que le digo desde el punto de vista de política cultural. Lo que le interesa y lo que buscan las realizadoras, la señora le puede... Más o menos. Claro. En relación a lo que decía Pablo, creo que es interesante pensar que si estamos todos como dispersados, es más difícil que se genere una industria o un trabajo en colectivo. La idea del encuentro es esto, es encontrarnos, además del concurso, la convocatoria, es encontrarnos, agrupar a los y las realizadoras para poder generar esta escena local y profesionalizar las prácticas de alguna manera, ¿no? Y es en lo que venimos incitando. Por eso también es interesante convocar a realizadores y realizadoras que están fuera de la ciudad, fuera de la provincia, y también ampliarnos un poquito en la escena, que es lo que nos permite la virtualidad. Nos quita un montón esta pandemia de poder encontrarnos presencialmente, pero la virtualidad nos permite generar lazos y tener capacitaciones, tal vez con personas que no estén acá. En este sentido vamos a tener un segmento, por ejemplo, de un festival de cine de Perú que se llama MUTA, que es cine de apropiación, que está buenísimo pensar en esto de que sí, no podemos juntarnos para filmar, pero podemos trabajar cine de apropiación, que es una herramienta genial. Pensar que hay diferentes mercados, que no todo es clásico y tradicional, es ver dónde está nuestra producción, en qué circuito, en qué mercado se puede insertar. Vamos a tener, bueno, unas capacitaciones, entre los capacitadores está, bueno, Fermata, Nico Nischuk y Lucía Benini, que van a estar trabajando diferentes temas. Y en esto estamos pensando en capacitaciones amplias que tengan que ver con lo artístico, pero también con los productos más acabados para televisión, para series, en formatos más clásicos y tradicionales. Y a veces esto, identificar que no tenemos que hacer todo lo mismo, pero que para cada producción hay un mercado, hay una forma, hay una vinculación. Y estando en contacto la vamos a encontrar, me parece, y vamos a poder compartir herramientas.